Arañas de Marte. Hola amigos, amigas, seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Hola, hola. Y bueno, estamos de enhorabuena porque a partir de ahora emitimos también en Radio Almaina, en la Radio Libre de Granada, en el 88.5 de la FM, también en su página web radioalmaina.org. Ahí vais a poder escuchar también este humilde programa, Arañas de Marte. ¡Qué ilusión! Lo van a emitir allí los martes, sí, los martes a las 3 será la emisión. Entonces, bueno, aprovechamos para saludar a todos los amigos y amigas de Granada y aledaños, porque como la 97, pues Radio Almaina también la oyen en otros lugares. Eso es, un saludo para todas y todas. Bueno, Iñaki. Y hoy va... ¿Qué tenemos hoy en la recámara? Te iba a decir que vamos a hacer un par de programas de los que a ti te molan mogollón, porque tú eres muy dado a estos programas, sí. Que sería, lo podríamos titular Necrológicas, sí, 2019, sí. De poco... todos aquellos grandes músicos que nos han dejado. Soy un poco necrofílico, lo reconozco, me encanta... No, iba a decir una burrada, iba a decir me encanta que la gente se muera, pero no es verdad. Lo que sí que me gusta, pero bueno, aunque me da pena, dentro de la pena, es descubrir y redescubrir gentes que desgraciadamente pues llegan a nuestros oídos gracias a las noticias de su fallecimiento. ¿Qué vamos a hacer? Y en realidad, oye, les vamos a rendir un homenaje, que también se lo merecen, así que vamos a empezar con estos programas de Necrológicas 2019. Vamos para allá. La 97. Amets egiten duen irratia. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es. Bueno, niño, que hay que decir... Que estamos escuchando, es terriblemente... ¿eh? Es terrible. Famoso y desgarrador a la vez. Sí, es pensaba que decías es terrible, pero no, es terriblemente bonito, efectivamente. Es la única canción que me gusta del bardo alicantino. Hombre, a mí hay alguna que me gusta también, ¿eh? Pero bueno, no sé. El alcoyano Camilo VI, que en realidad se llama Camilo Blanes Cortés, que ni más ni menos que hizo más de 40 discos de estudio, tuvo... la ocasión de vender como 180 millones de copias y tuvo 52 números unos, que no está mal, ¿eh? Escribió canciones para Miguel Bosé, para un montón de gente. Hasta para Manolo Otero. Y eso sí, sí, es. Sí. Y produjo y pagó de su bolsillo la primera puesta en marcha del musical Jesucristo Superstar en el Estado. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Un tipo que pasó por grupos locales, ¿eh? ¿Sí? Los Dyson, Camilo y los Botines. Camilo y los Botines me gusta especialmente. hay que decir que esta canción, Vivir así es morir de amor, hay que reconocer también el mérito a los arreglos que hizo Rafael Pérez Botija, que fue coproductor junto con Camilo de, uh-huh. de este disco, del disco donde se encuentra esta canción que se llamaba Sentimientos. 1978, ¿no? 41 años nos contempla. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo y quiero ser algo más que eso. ¿Qué te parece si nos vamos hacia otros derroteros? Ni más ni menos que hacia Cream. Hacia Ginger Baker, que ha muerto también en el 2019. Pues sí, el bueno de Ginger Baker, apodado así porque por su pelo rojizo, panojizo, el batería del super trío Cream, en el que también estaban, como sabréis, el bajista Jack Bruce y el guitarrista y cantante Eric uh-huh. Clapton. O sea que de los tres queda uno solo, ¿no? Así es, de los tres nos queda uno. De los tres queda el que se pudo pagar mejores tratamientos. El más famoso. El más famoso. Es correcto. Ginger Baker, que además de formar parte del grupo Cream, ha tenido sus propias bandas, ha hecho infinidad de colaboraciones. Y bueno, si te parece, en lugar de quedarnos con Cream, yo te proponía quedar con una de esas colaboraciones pues maravillosas que este hombre hizo en la primera mitad de los 70. Se fue para Nigeria, se juntó allí con su colega Tony Allen, batería de Fela Kuti, y se incorporó e hizo un disco con Fela Kuti and the Africa 70, Africa 70. Bueno, me parece fenomenal. A ver, en otras ocasiones hemos puesto cositas de los discos, los tres primeros, o sea, los tres primeros de, Cream, el 66, 67, 68, tienen canciones brutales. Eso es. Pero me parece fenomenal porque así descubrimos también cosas que seguramente no estaban tan en el radar. Así es, nos vamos a escuchar un poquito de Afrobeat, un trozo de la canción Let's Start. Del disco en directo de Fela Kuti con su banda y con Ginger Baker a la batería. One, two, three. Oh, Otro que ya no está entre nosotros y nosotras es Rick Ocasek, que en realidad se llamaba Richard Theodore Ocasek, con T. Sí, luego se quitó la T, que es ni más ni menos que, bueno, aparte de gran productor, porque está producido a gente como Weezer, como No Doubt, un montón de gente, pues es el alma mater, junto con Ben Orzechowski, que en realidad también se cambió el apellido para ponerse Benjamin Orr, pues son los alma mater de The Cars, esa banda de New Wave que a finales de los 70 y 80 se hizo cosas bien interesantes. Esta banda neoyorquina que... Quisiera hacer una puntualización, porque en realidad es una banda bostoniana. Bueno, sí, tienes razón. Está bien. Luego se fueron Nueva para... York, Boston, bueno, es esa... Luego se fueron para Nueva York. Y ahí es donde ha muerto el bueno de Rick Ocasek. Uh-huh, ahí entabló una amistad con gentes de la farándula del tamaño de Andy Warhol, que les produjo algunos de sus vídeos, y nos vamos a quedar con una de las canciones más famosas de esta banda. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, nos podemos quedar con uno de los singles de su primer disco, The Cars, del 78. Pues podemos coger My Best Friend's Girl. Dancing down the street with your suede blue eyes. Every new boy that you meet, he doesn't know the real surprise. Here she comes again when she's dancing 'neath the starry sky. Like the way she did. A ver... ¿Para dónde nos vamos? Pues mira, nos quedamos en los Estados Unidos. Se ha muerto Kim Sa-tuk. Bastante joven, con 56 años, padecía una enfermedad... ELA. Sí, ELA, eso es. Una enfermedad degenerativa desde hacía bastantes años, pero bueno, ella ha estado ahí al pie del cañón hasta el final, ha estado sacando música hasta este mismo año, incluso dentro de una semana va a salir el último disco de su banda, digamos, insignia, que son The Muffs, una banda que inició... Estaba en los Pixies también, ¿no? Esta chica. Kim Sa-tuk protagonizó una polémica con los Pixies, porque cuando Kim Deal dejó la banda, la bajista histórica de los Pixies, después de que los Pixies revivieran allá por los principios o los mediados de la década pasada y estuvieron haciendo directos y tal, y se ve que querían sacar disco nuevo y Kim Deal les dijo que no les parecía buena idea, lo cual no me extraña teniendo en cuenta que los discos que han sacado pues no han aportado absolutamente nada a la discografía de la banda. El caso es que cuando Kim Deal se fue, decidieron fichar a otra bajista para continuar con los directos y ficharon a Kim Sa-tuk, que era famosa. Si se llamaba Kim, ¿no? Claro, eso es. Era un otra chiste Kim. Malo, un chiste malo. Y tocaba el bajo y cantaba también, con lo cual era como que todo encajaba. Lo que pasa es que la expulsaron a los pocos meses, aparentemente por ser demasiado expresiva en directo. En fin. Era como que se dejaba llevar y los Pixies querían que estuviera ahí bajo perfil y, pues bueno, como que no consiguieron congeniar con ella. Y bueno, pues ¿sabes que hay ¿sabes que hay una tercera Kim en todo esto? Bueno, perdón. Ahora cuento otra bella anécdota. Vale. Me dejas con la Perdón. No, ahora lo cuento. Bueno, hay que decir que la banda de Muffs que se formó de los rescoldos de una banda de chicas de punk, una banda angelina como eran The Pandoras, de los 80, se separaron y dos de las componentes montaron The Muffs. Y The Muffs, ya en versión trío, tocó con Kim Sa-tuk a la cabeza en el año 2015 en Ica Ateneo. Sí, señor, en el Ica Ateneo de Bilbao. Sí. Y bueno, pues, ¿tú sabes? Pues te voy a contar lo de atrás. Dime lo de Kim. La canción con la que más éxito tuvieron los Muffs era Kids in America, de su disco Hamburger del 2012, que es, bueno, fue como, vamos, que fue sonó en todos los lados y tal. Pues una canción del año 80, compuesta por Kim Wilde, otra Kim, una Wilde, británica, sí, que de hecho la cantó ella, vamos, o sea, bueno, da igual, era, pues que es que me he acordado de que había otra Kim para otro Kim. Rollo. Muchas en fin, Antonio. Vamos a poner algo, ¿no? Pues sí, si te parece, nos vamos a quedar con una canción que se llama Sad Tomorrow, Triste Mañana, del disco del año 95 de los Muffs, Blonder and Blonder. Who cares? Hide away. y ahora vamos a meternos en aguas más electro-rock, por decirlo de alguna manera, porque se ha muerto también Keith Charles Flint, que fue el bailarín, empezó siendo bailarín y después fue cantante y músico también dentro de The Prodigy, pero empezó como bailarín. En principio parece que se ha suicidado, parece ser. O al menos eso es lo que dice alguno de sus compañeros de banda y demás. Pero bueno, en fin, era un tipo bastante, a lo que se ve, bastante inquieto. Tenía un equipo de motociclismo y todo, parece ser. Y desde el 90 hasta el 2019, pues ahí estaba en The Prodigy. Yo propongo, si no te parece mal, que vayamos a Music for the Gilded Generation, el disco del 94, el segundo álbum de The Prodigy, que es un pedazo de disco, la verdad, y que tiene ahí temazos. No sé, yo propongo que pongamos Voodoo People. Pues me parece muy bien. Otro que nos ha dejado este año 2019, Hace unos meses ya, la verdad, en marzo, fue el bueno de Dale, el rey de la guitarra surf, the King of Surf. Sí, señor. Y que tiene una canción que hemos puesto alguna vez, que es Monsieur Lou, que la solemos poner en nuestra sección. No me acuerdo en qué sección la ponemos, porque hace mucho que no hacemos secciones, Asier, pero Monsieur Lou era una de las canciones que teníamos en nuestras secciones. Sí. Y era pues la canción que abría la mítica película de Tarantino, Pulp Fiction, la guitarra aquella absolutamente maravillosa. Si te parece, en lugar de poner Monsieur Lou, que ya la tenemos un poco trillada, nos vamos a quedar con la que se considera la canción que dio origen al surf rock instrumental, que se llama Let's Go Tripping, que Dick Dale y los Deltones sacó en el año 61 y que incluso fue versioneada con una versión vocal por los propios Beach Boys. Let's Go Tripping. Qué guay está Let's Go Tripping. Y jo, me estaba acordando también, ¿sabes de cuál? De Pipeline, esa que luego, bueno, que él interpretó junto con Stevie Ray Vaughan, que es una pedazo de canción también, ¿eh? O sea, pero bueno, vamos a ir por otros derroteros. ¿Qué te parece si hablamos de Michel Jean Legrand? O sea, Michel Legrand, que fue compositor y también cantante francés, con más de 200 pelis, bandas sonoras de películas en su haber, que ganó 3 veces, ni más ni menos que el Oscar de Hollywood, y que era un tipo, bueno, que tenía una formación de música clásica, pero que luego también fue derivando hacia otros elementos como el jazz y, por supuesto, las bandas sonoras y demás, ¿no? Sí, un hombre que ha trabajado... Pues eso, que ha hecho desde composiciones clásicas, bandas sonoras de películas como Los Paraguas de Cherburgo o Las Señoritas de Rochefort, y que también ha colaborado con grandísimos del jazz. ¿Sabes qué música compuso de series de televisión? ¿De series de dibujos animados? Sorprende. Eras una vez el espacio y eras una vez la vida. ¡Qué fuerte! No, para que lo sepas. No compuso Eras una vez el hombre porque ya estaba compuesta. No, esa no, pero unas... Eres una vez el espacio y eres una vez la vida, sí. Fíjate. En el 81 y en el 86, respectivamente. Fíjate este hombre. Y también compuso una preciosa canción para la película El asunto de Thomas Crown. Que es The Windmills of Your Mind, que por cierto hay una versión preciosa de Dustin Springfield en el Dustin Mephits del 69. Pero no sé si quieres que pongamos esa versión o nos vayamos hacia otra. A mí Dusty siempre me parece bien.

no por una canción, sino por una camiseta que vistió el bueno de Kurt Cobain con sus Nirvana, pues de uno de los discos de Daniel Johnston, y ahí es donde Daniel Johnston se empezó a hacer conocido, porque él se dedicaba, bueno, él trabajaba pues en trabajos que le iban saliendo, se destaca sobre todo su trabajo en un McDonald's en Austin, y a grabar cintas y a intentar colocarlas pues a la gente en la calle, vamos, no tenía discográfica ni nada que se le pareciera hasta bastante después. Y bueno, si te parece, nos podemos quedar con una canción de su disco Retired Boxer, Boxeador Retirado. Me parece. Una canción cortita que cierra el disco y que se llama True Love Will Find You in the End. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Algún avispado y avispada se habrá dado cuenta de estos tíos, o sea, se ha muerto Dr. John este año, se ha muerto Scott Walker este año y no están metiéndolos. Se ha muerto Mark Hollis y no estamos poniendo. Amiguitos y Mark Hollis también, amiguitos y amiguitas. Bueno, de Mark Hollis yo creo que haremos algo. Específicamente. De Dr. John, nos remitimos al último programa de la temporada pasada, que ahí le rendimos un sentido homenaje. Y de Scott Walker hicimos un par de programas, si os acordáis, la temporada anterior, pues porque nos encanta. Así que ese es el motivo, ¿eh? No es otro, sino que ya lo hemos... Vamos con otro grandísimo... ¿Qué te parece? Con João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, es decir, João Gilberto, grandísimo, ¿no? Que el creador de la bossa nova junto a junto a Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim, los padres de la bossa nova. O Mito, lo llaman a João Gilberto en Brasil, o sea que, en fin, un tipo bien interesante, ¿no? Que junto con Tom Jobim empezaron a mezclar ahí los ritmos brasileños con el jazz y demás, y de ahí salió la bossa nova. Efectivamente, un estilo de música brasileña que realmente pegó mucho en el mundo, digamos, pues en Europa y en los Estados Unidos, que es donde diferentes músicos, tanto de la música más pop como del jazz, fliparon con estas músicas y estas canciones. Y bueno, pues ahí está las colaboraciones de Stan Getz, el saxofonista. Que hizo con ellos y que le han dado fama mundial. Hombre, el disco del 64, ¿no? El Getz Gilberto, ese disco es absolutamente increíble. Por cierto, que también es verdad que sin la bossa nova luego no podríamos haber entendido pues todo el tropicalismo, todo lo que hicieron Gilberto Gil, Caetano Veloso, María Bethania, todo eso, ¿no? O sea, es que eso es... En fin, pero vamos a centrarnos en el Getz Gilberto, que tiene

otras gentes que han muerto, pues bueno, a ver, viviendo donde vivo, en el corazón de México, en el corazón sureño de México, pues sí, México se ha visto sacudido en las últimas semanas por la muerte de uno de sus grandes cantantes, el bueno de José Rómulo Sosa Ortiz, más mejor conocido como José José. He de reconocer que sé poco de José José. Sí, yo también. O sea, yo tampoco le conozco mucho. La verdad es que tiene una voz portentosa. Digamos que es un Camilo VI a la mexicana. Se dio a conocer en los años 70 en la OTI, en el Festival de la OTI. La OTI, qué recuerdos. No sé si buenos, ¿eh? También no, no. Bueno. En general, no. Tirando a no. Bueno. Que vamos pero a bueno, oye. Y bueno, pues este hombre, pues sí, sacó algunas canciones famosas como El Triste, que es con la que participó en la OTI, quedó en tercer lugar, o La Nave del Olvido, que bueno, que han sido éxitos internacionales. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Y sin salirnos de los festivales míticos de nuestra infancia, también ha muerto hace no mucho, este mes pasado, Sandy Jones, que representó a Irlanda en el año 72. Fíjate. Y cuya mayor aporte, digamos, a la historia de la música pop es que ha sido la única, o por lo menos la primera, canción que se cantó en gaélico en Eurovisión, que está guay. Se llama Se Ola Ongara. Vamos a escuchar a Sandy Jones y su canción, peor por la pronunciación, Se Ola Ongara. Yo os la voy traduciendo del gaélico. Gracias, gracias. İşteki kaşınmalı işek yolunga Şanlı vançıdan ben şeyde yılın yolunga shawno etra kashim manchun is tumorun shin kyolun gwa eshtiki kashim mori shikyolun gwa kanun nan teimi me kasun nan geidam me kyolun gwa majin no lo Shem of Gornie, Ash Nashan Jun, is the Maroon, Jin Kyol and Gra. Shatian and Nod is the ski honey not the cuss. Anish is good, yo, the unsan as Ram Halas of us. Arañas de Marte, músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Bueno, pues seguimos rindiendo homenajes póstumos y vamos a hablar de otro de los grandes cantautores argentinos, José Alberto García Gallo, de Rancul, de La Pampa. Estamos hablando ni más ni menos que de Alberto Cortez, otro que nos ha dejado. ¡Ay, qué disgusto! Un tipo que empezó a mamar ahí en su tierra natal, en La Pampa, en el Café La Armonía, se juntaba con cantadores o cantores vecinos que iban allí con su padre. Luego tomó clases de piano y se vino a Europa en los 60 porque no quería hacer el servicio militar. O sea, ese fue el asunto de venir a Europa y empezó a actuar por aquí. Y desde el finales de los 60 pues se quedó a vivir en Madrid, que es donde ha estado... Yo creo que ha muerto en Móstoles, vamos, que es donde ha estado viviendo los últimos años. Pues pues sí, es este gran cantante de la camisa negra que salía en aquellos programas de finales de los 70 en la televisión y que bueno, que luego también ha tenido una colaboración histórica a lo largo de los años con otro cantante argentino como es Facundo Cabral. Sí, sí. Y nos podemos quedar con mi canción favorita de cuando era pequeño de este buen hombre. ¿Cuál? ¿Callejero, Mi Árbol y Yo, a partir de mañana? No, Castillos en el Aire. Que salió en su disco del mismo título del año 1980. Bueno, pues con esto yo creo que ya finalizamos este primer programa y os emplazamos a dentro de una semana para seguir hablando de los músicos y músicas fallecidos en 2019. Necrofilia sacó. Hasta la semana que viene. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo, guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar. Usando la razón y construyó ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso,